bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. ¡Fuerte! ¡Lona! ¡Lona!